Todos al puto suelo, ¿estáis muertos? ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Gabón, Gabón, Olereta, hazte un peta, etcétera. Otro martes más aquí desde Sinchilic y Ratia. Comienza Desfase Lunar con un poco con el tiempo pegado a lo higher. Bueno, esta noche la tenemos un poquito más templadita, tenemos compañía y todo, tenemos empanada, empanadilla, sobre todo empanadilla. Así como veis, de lujo. Si estáis cerca de la Estrada de Machain, os podéis acercar a beber un poquito de vino, y si no, queda una cerveza. Y si traéis en la bolsa algunos enseres, se os agradecería. No vamos a dar publicidades de dónde hemos pillado los avituallamientos y dónde hemos pillado todos nuestros estupefacientes, pero que sepáis que si os queréis acercar, no vais a aburriros. La cacharrería la tenemos completa y, como no, el subcomandante hoy no sé si va a querer presentarnos porque está... Vale, vale, dice que... Muy bien, sí. Que mientras haga empanadilla, él necesita 5 minutos hasta que ingiera el resto de empanadilla que ha quedado. Muy bien, parece ser que no hay controles de las autoridades y podemos en breve despegar con la nave hacia arriba. Así que cuando quieras le puedes dar al botón maravilloso.

Pura parranda será la noche, ya me tomé dos, tres cervezas. Bueno, y con estas melodías suaves de Judy Clay nos vamos hasta el centro de la península. Nos vamos hasta el centro de la península, donde este pasado fin de semana ha habido bastante actividad, protestas en la calle por la nueva ley Mordaza y, como no, nuevamente represión por parte del Estado. Las manifestaciones que recorrían gran parte de la Gran Vía precedía con el lema "Contra su represión, nuestra resistencia". Y lo que no nos dicen por las televisiones es la provocación que realizan la policía o los perros negros guardianes de todos estos chorizos que nos llevan a lo que nos están llevando. Así, la policía realizaba, como decíamos, provocaciones continuas durante todo el recorrido, además de presentar un dispositivo represivo inmenso con mogollón de furgonetas, acordonando la marcha con agentes con los cascos puestos, como no, y... Bueno, como decíamos, con la chulería que les caracteriza, y no contentos con esto, al finalizar la protesta, los antidisturbios cargaban violentamente y detenían a más de 8 personas. Luchan y lucharán. La crisis capitalista ya ha elegido a sus víctimas y a quienes nos resistimos a ellos estamos en el punto de mira. Las identificaciones, las porras, las multas, las detenciones son el futuro que quieren depararnos. Mediante la reforma del Código Penal, el gobierno penaliza con condenas de todo tipo las actividades que vayan encaminadas a la agitación política y la movilización. Este es el legado del régimen franquista, una clase dominante que impone a sangre y fuego su voluntad ante los intereses de la mayoría. Un régimen que no ha parado de reprimir a quienes luchan, mostrando su verdadero rostro a medida que cada vez más sectores del pueblo muestran su descontento hasta ante la situación que vivimos. Ya que por desgracia la represión, los palos, las multas y las cárceles siempre han estado ahí para quienes nunca dejaron de luchar. Hoy llamamos a salir a la calle y exigir la inmediata paralización de la ley Mordaza, así como la derogación de toda normativa que limite los derechos fundamentales. Exigimos que quien ejerce la violencia del sistema, la policía, desaloje las calles y deje de reprimir al pueblo. Madrid unido contra la represión, sin miedo. La lucha continúa hasta la victoria. ¡Hasta la victoria! ¡Madrid será la tumba de Francisco! ¡Madrid será la tumba de Francisco! Bueno, y estábamos escuchando, como decíamos, y como decía la compañera desde Madrid, las actuaciones policiales en las últimas manifestaciones contra la ley Mordaza en Madrid. Bueno, recordamos también que en esta ley Mordaza, una de las normativas o una de las leyes que quieren prohibir que cualquier persona grabe y luego publique cualquier actuación policial, sea ilegal o legal, y que, como decimos, la publique en internet o en cualquier otro medio público. Bueno, más información tenéis las tres dobles subes, line.org, con, como decimos, amplia información, imágenes y vídeos de este fin de semana calentito en el centro de la península, en Madrid. Te doy el mío si quiere. El ¿vale? caballero que es el que me golpeó. Dame, quédate ahí. Salga. ¿Qué pasa? El teléfono. ¿Qué pasa? Déjame, macho, no te sobres. Suelta. Tranquilo. Sé que sois polis, tío. ¿Qué queréis, pasta? Ya lo entiendo. Os habéis cargado a alguien y necesitáis un sospechoso. ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Entrevete a la mierda y que te follen! No vais a localizarme. ¡Adiós! Stronger. no. A doctor can't do us no good. We don't. La cama estaba hecha polvo. Hace tiempo que nos volvimos locos. Infanta se había desvinculado completamente de las operaciones de su marido y asegurado que ella confiaba en el Ángela Gallardo Bernal. Tiene todos los detalles. Desde las 10 de la mañana, hora local, la infanta declara en los juzgados de Palma de Mallorca. Ha llegado unos minutos antes en coche. Al bajarse ha recorrido a pie unos pocos metros hasta la puerta y sin duda esa ha sido la imagen del día. Ha saludado a los medios, la hemos visto sonriente. Esta es la primera vez en la historia que un miembro de la Casa Real entra en un juzgado como imputado. A las puertas un gran dispositivo de seguridad con más de 200 agentes. Se ha blindado el acceso. Allí también, aunque lejos de esa entrada a los juzgados, tras un cordón policial, cientos de personas se han concentrado en las calles aledañas. Banderas republicanas, críticas a la monarquía, gritos de apoyo al juez Castro y lemas para exigir una justicia igualitaria. De lo que ha trascendido hasta ahora de esta larga declaración, destacamos que Cristina de Borbón habría respondido al juez y, según ha contado la acusación particular, con evasivas, con respuestas tipo no sé o no recuerdo. Se ha desvinculado de las presiones. Porque sus lágrimas son mi llanto. Yo no sé si es porque la quiero tanto. Si hay veces me voy lejos de este mundo. No sé si es el amor que haya sembrado en mí o el cariño que le tengo. Hoy mira, no soy más que me entretengo. Por eso me regaña el corazón. Hoy mirando su imagen me entretengo. Y por eso me regaña el corazón. Yo sé que alguna vez cuando tú escuches mi canción, tus grandes ojos negros mi vida, se fue mi vida, se fue con él, llévalo. Toda mi vida, se fue con ella. Mi vida, se fue con ella. Toda mi vida, se fue con ella. La quería con el alma y se fue con allá. Toda mi vida, se fue con ella. Mi vida, se fue con ella. Toda mi vida, se fue con ella. Mi vida, se fue con ella. Ella. La quería con el alma y se fue con ella. Toda mi vida se fue con oye, ella. Oye, anda, llévatela. Llévatela, llévatela. Anda, llévatela. Llévatela, ahí nada más. Anda, llévatela. Llévala, llévala. Anda, llévatela. Llévatela, llévatela. Anda, llévatela. Llévala, llévala. Sí, señor. Bueno, y continuamos con las últimas publicaciones de la AIN, donde recuerdan la muerte de un preso vasco. También recuerdan al ex juez Garzón y los mil disfraces de la puta impunidad. La doctrina Garzón aplicada a rajatabla por las actuales jerarcas españolas no es ajena a la muerte de Arcáiz Bellón. ¿Dónde va que te ve tan bonita? ¿A dónde va mi linda muñequita? Bueno, recordábamos la pasada semana la muerte de Arcáiz Bellón, que aparecía en su celda ahorcado. Y arropado, ahora actualmente arropado por una multitud solidaria y contestada, este pasado sábado fue homenajeado en su pueblo natal de Elorrio, este prisionero político vasco, Arcáiz Bellón, la última víctima de la política asesina llevada a cabo por el gobierno español desde que se aplica esa doble condena que significa la dispersión. Arcáiz moría en la cárcel de Puerto de Santa María en Cádiz y la autopsia forense señala alegremente que su deceso se producía por muerte súbita por causas naturales. Ahí nada más. Déjame saciarme contigo. Ahí nada más. Lo de natural, recordamos que suena eufemismo en unas condiciones en que se hallan centenares de presos y presas vascas desde hace décadas. Y si queréis saber quién era Arcáiz Bellón, era un chico entrañable, solidario, deportista, buen amigo. Así lo describen quienes lo trataban en su pueblo. Cuando a la edad de 23 años se comprometía a la militante independentista y participaba desde el año 2000 en una de tantas manifestaciones de protesta contra la dominación española. Bueno, en una de estas protestas, como tantas que se han celebrado en Donosti, lo detenían por un hecho que hubiera sido clasificado de menor en cualquier parte del planeta, en donde este tipo de movilizaciones se castigan con una multa. Pero en Euskal Herria las cosas son muy distintas. A más y más aún, si los que rebelan, los que se rebelan o son detenidos son vascos o vascas. Ahí nada más. Bueno, por esto el joven Arcáiz era condenado a 13 años de cárcel en uno de estos tantos juicios farsa con magistrados como el ex juez Baltasar Garzón. Bueno, recordamos que antes de morir Arcáiz realizaba su condena en unas condiciones de aislamiento total. Además, lo paseaban gracias a las políticas de dispersión impuestas por el Partido Socialista y el Partido Popular por numerosos penales en los que fue golpeado, ultrajado y muchas veces acorralado. Arcáiz, mientras tanto, resistía como podía y jamás dejaba de sumarse a las medidas de fuerza que el colectivo de presos y presas vascas lanzaba para protestar precisamente por las extremas medidas carcelarias que soportan. Desde siempre se han sentido y han vivido como rehenes del Estado. Bueno, nos vamos hasta marzo, hasta el mes de marzo pasado, donde Arcáiz se encontraba en la cárcel de Sevilla 2, donde recibía una brutal paliza por parte de los funcionarios en el transcurso de un registro en su celda. Era el tercer episodio similar que vivían en pocas semanas a esto, como no, a presos políticos vascos. Son estos datos que acumulan información para hablar o no de causas naturales a la hora de analizar cómo y por qué mueren presos vascos en los calabozos. Por quería ya cocinar y por la noche de volandera. Recordar también que si España fuera un país democrático, como suelen pregonar sus defensores, Arcaiz Beñón debería haber estado en la calle hace 3 años, ya que eso es lo que sucede con cualquier detenido que cumple 3/3 partes de su condena. Pero en España es lo que es, un estado regio por los poderes fácticos que desde la monarquía hasta la Guardia Civil, pasando por los políticos corruptos y los enredados de mil chanchullos ilegales, gobiernan con toda impunidad. Y por la noche de volandera. Bueno, después de toda esta caballero, esta parafernalia que nos dan desde los gobiernos y todas las excusas que dicen, como la ley, ¿cómo era la ley esta? La ley Parot, que parece ser que la imagen que están dando en la mayoría de los medios de comunicación es que los presos salen por la puta cara, cuando no es así. O sea, la gente ha cumplido la condena, ha cumplido incluso más que la condena, y la ley Parot lo que suponía era de que tenían que estar en cadena perpetua. Caballero. Y si lo que nos venden es que las cárceles es para restaurar al preso, para reinsertar a las personas, parece ser que con todo esto están desmintiendo esa puta farsa que todos y todas ya conocemos. Bueno, así lo cierto es que en esta ocasión Arcaiz Beñón ha muerto, y que la doctrina Garzón, aplicada a rajatabla por los actuales jerarcas españoles, no es ajena a este hecho. Caballero, se llamó Palomares, caballero, se llamó Palomares, llamó a él, llamó Palomares, llamó a él. Llamó Pues que estás mal de la mente. Bueno, para mi entender, le decimos que le falta un tornillo, un tornillo flojo. Paranoia, bueno, el estrés, la angustia, el vértigo, la paranoia, la esquizofrenia, yo qué sé. La principal barrera que tienen las personas con enfermedad mental para su integración es el estigma. ¿Qué entendemos por estigma? Pues entendemos por estigma la etiqueta que se pone a las personas que padecen algún tipo de enfermedades, pero muy especialmente la enfermedad mental, que genera miedos, genera desconfianzas. Analizar nuestras propias actitudes ante las personas con enfermedad mental e ir poco a poco desterrando nuestros miedos, desterrando nuestras desconfianzas y comunicándonos unos a otros y cambiando la idea que tenemos todos de las personas con enfermedad mental. Cuando hay una alteración en el cerebro, se produce la enfermedad mental. El cerebro produce ideas, igual que el páncreas produce insulina. Hay muchas enfermedades mentales con muy diversas manifestaciones, pero algo que suele ser común a todas ellas es que el enfermo mental suele sufrir por culpa de su enfermedad y también sufre toda su familia. Las construcciones que ellos hacen del mundo, la manera que tienen de representar el mundo, es muy distinta a la del resto de la sociedad. Y a veces echamos en falta que la sociedad sea mucho más flexible y que tolere esas maneras alternativas de entender las cosas, que muchas veces son igualmente válidas. Cuando vienen los problemas es cuando esa manera de interpretar el mundo choca de forma violenta con la manera de interpretar el mundo que tiene el resto de la sociedad. Si somos demasiado racionales, nos olvidamos de la tremenda importancia que tienen los sentimientos. Tener esa capacidad de sentir que tienen las personas que se meten en problemas de salud mental. Si consiguiéramos esto, todos mejoraríamos muchísimo, seríamos mucho más humanos, que es de lo que se trata al final. Hombre, si se sabe defender en lo elemental, pues yo creo que sí. Hombre, depende mucho del grado de enfermedad, pero siempre que no suponga ningún riesgo y que esté bajo tratamiento, yo desde luego no me importaría. Yo intentaría hacer lo posible por integrar al tipo, a las personas que están en tratamiento. Si están en tratamiento, claro, y tienen una disposición a... No, porque no me va a llevar mi empresa a cabo, como debe ser. No estaría cualificado para descartar a nadie. Yo no estaría, tendría que echarme en manos de profesionales, de psicólogos, psiquiatras, y en fin, en función de su opinión... Creo que la gente no nos comprende y me gustaría que se pusieran en nuestro lugar, porque a veces es muy duro. No protegerles demasiado para aumentar su autoestima, integración en la sociedad y que no les vean con pena. Bueno, pues yo he percibido muchas veces, inclusive cuando nos reunimos en la asociación, que nos sentimos culpables. No sabemos de qué, pero siempre está esa duda. Y claro, así sufrimos mucho más. La sociedad tiende a confundir la enfermedad de la psicosis con el psicópata. Entonces, el enfermo de psicosis es una persona que tiende a apartarse de la realidad, mientras que el psicópata es una persona que es dañina, mala, calculadora y muy fría, y lo único que pretende es hacer daño. Yo pienso que tenía que haber más coordinación y seguimiento desde los centros de salud, de atención primaria. Los medios de comunicación son una arma muy potente en contra, ya que siempre reflejan lo peor de la enfermedad. Es necesario normalizar la enfermedad mental como otra enfermedad cualquiera. Pues a mí lo que más me molesta del estigma de la enfermedad es que te traten como una etiqueta, no te traten como una persona. A mí me gusta que me traten como una persona, no como un enfermo. Enseñarles que son personas, que no son enfermos. Pero es que, claro, tendría que haber una educación ya de base, de enseñar desde pequeños. Cuando era adolescente, pues, vamos, me trataban como el loco. Yo era el loco. Pues parecía que la gente a tu alrededor se sonreía, que se pusieran en nuestra piel y en la piel de nuestras familias para que comprendieran lo que son estas enfermedades. Mm, Yo pienso que nos tendrían que tratar a todos igual porque somos seres humanos y porque tengamos una enfermedad no nos tienen que marginar ni nada de eso. Pues nada, la gente me trataba mal porque como tengo una enfermedad mental, que estoy loco y yo no estoy loco, soy una persona normal. Yo creo que en el fondo se burlan, no te tienen en cuenta. Yo me siento como una persona normal y me gustaría que me trataran como una persona normal. Incluso cuando salíamos había algunos del barrio que se dirigían a nosotros un poco ofensivamente. Yo en realidad, pues, yo sigo un tratamiento que es para una finalidad, pero no sé realmente qué es lo que me pasa. Me entró la enfermedad mental de repente. O sea, un día me encontré que tenía una enfermedad mental. Sí, yo siempre he tenido el apoyo de mi familia y eso ha sido bastante gratificante para mí. La imagen que los medios de comunicación, la radio, la prensa y sobre todo el cine hablan sobre nosotros, y entiende la gente de que somos criminales, asesinos, y esto no me gusta, yo no soy así. Claro que he pasado, si empezaría a hablar aquí, pues os pondría tristes pues, de cosas negativas, pero gracias a Dios lo voy superando. Procuro, como ya he dicho y repito, sacar de todas las cosas malas, cosas buenas. La que lo entendía era mi madre, porque vivía con ella, pero mis hermanos no me entendían y no entendían la enfermedad. Decía que lo hacía porque quería, por llamar la atención, en etapas buenas y etapas malas. Y quiero que la gente me entienda y me comprenda. El que se crea que no está loco, que tire la primera o la última piedra. Planeta Tierra 2014. Now, in the larger context, if you look around the world, it's not only mental illness which exists in different gradations. Los síntomas que pueden alterar sus conductas para que la sociedad no se asuste. De igual manera que la población general tiene mitos, pues lo tienen también los profesionales sanitarios. Ese velo le incapacita al profesional sanitario a ver los problemas que pueda tener esa persona, ¿no? Además de la enfermedad mental. Y muchas veces no estamos viendo aquellas otras demandas que no aparecen verbalizadas, que muchas veces en otro paciente investigaríamos. Que tú, en unos servicios sanitarios, que se entiende que es donde tienes que estar más protegido, donde te tienen que entender mejor, vea ese estigma por parte del personal, pues te duele muchísimo. Persiste la idea de la no capacidad de las personas con enfermedad mental. Y eso abarca todos los campos, no solo de la salud, pero también en el sistema sanitario. A veces se les trata como si fueran todo el mismo conjunto y cada vez tenemos que estar más abiertos a las peculiaridades que tienen cada uno de ellos. La gente cree que un enfermo mental, el mayor peligro que tiene es de morir de un suicidio. Y el 60% de los enfermos mentales mueren de patología cardiovascular. Es decir, de enfermedades comunes que afectan a la población común. Un aspecto que tiene mucha importancia es lo que se ha venido a llamar el síndrome metabólico, que tiene un nombre un poco peculiar, que es el cuarteto de la muerte: obesidad, diabetes, hipertensión y dislipemia. Es una asociación de cosas que, cuando van juntas, aumentan mucho el riesgo de que la persona termine teniendo una diabetes y, por lo tanto, enfermedad cardiovascular. Al final, los locos no morimos de suicidio, sino de todas las pastillas que tomamos para combatir la locura. Y si se te olvida tomar la pastilla, acuérdate de meterte el chute de morfina. Primaria, muchas veces nos dejamos llevar por el síntoma principal o la enfermedad principal, en este caso el trastorno mental grave. Y muchas veces vemos el trastorno mental grave, pero no vemos a la persona. Probablemente hay una tendencia a no creer igual cuando un enfermo mental te dice que le duele que cuando una persona que no tiene esa vitola te cuenta lo mismo. Y ahí está su médico de cabecera y está su enfermera de zona. Y son las que se tienen que estar pendientes de esa persona, de que sus hábitos cambien para que no vengan otras enfermedades. Yo me acuerdo un paciente mío, Enrique, tendría 20 y tantos años, y yo mismo me agobiaba después de la consulta, porque con frecuencia con quien me dirigía la consulta era con la madre o con el padre, y a él como que lo daba de lado. Yo me quejaba mucho de la espalda, y me decía, no, mira, que eso no te pasa nada, que eso, vete al gimnasio, vete a caminar, a un poco de movimiento giratorio Y solo de decirme eso, pues no me arreglaba el problema. Ni mirar, ni palpar, ni nada. Y así pues, unas pocas de veces hasta que digo, bueno, ¿yo para qué voy ahí a seguir yendo si es que es para nada? Es posible que el médico de primaria tenga ahí un papel de director de orquesta clave para que sea alguien el que tiene recogido que se le está dando al paciente para todas sus enfermedades. Cuando alguien llega con el rótulo de que es un enfermo mental a una urgencia, es posible que le pasen a un box de psiquiatría mientras reclama una y otra vez que a mí lo que me duele es el pecho. Y que no le escuchen cuando llegan a urgencia. Yo he vivido de llegar a urgencia y dejarlo a un lado, en un rincón. A veces ocurre que, a veces hay pacientes que reingresan, que van muchas veces a la urgencia y lo ven, no, este es Paco que ya fue ingresado 7 veces y viene a lo mismo, dejarlo ahí ya tranquilo a veces y no se atiende al paciente como si fuera otra persona, ¿no? Antonio llevaba viviendo en la calle varios años. Pero frecuentaba asiduamente las urgencias, era un paciente conocido en Málaga. Todo el mundo estaba viendo que tenía una hernia, que además se le estaba inflamando el abdomen muchísimo, pero el comentario general era, uff, pero con Antonio cualquiera aguanta un posoperatorio, es que operar a este hombre para que luego vuelva a la calle. El caso es que todo el mundo fue viendo crecer aquello. Cuando se le operó de urgencias y se generó un nivel de complicaciones que hubiera sido posiblemente innecesario si se hubiera coordinado más medicina interna, con psiquiatra, si hubieran hecho un ingreso. Si... Otra cuestión que siempre es motivo de lío en los hospitales es dónde ingresa alguien que es un enfermo mental. Es decir, uno puede ser un enfermo mental, pero probablemente si está teniendo un infarto, el mejor sitio para ingresar es una unidad coronaria. Este tipo de enfermos que tienen una patología orgánica necesitan una atención donde se tratan esas cosas. No porque alguien tenga un diagnóstico de enfermo mental y tenga una pierna rota, hay que bajarlo a una unidad de agudo o una unidad de hospitalización y que sea el traumatólogo el que baje. En todo caso, debería ser al revés. Juan, que tiene que ser operado de cataratas. Lo que fue todo el preoperatorio, la ilusión de Juan por volver a ver, que tenía un resto visual muy pequeño, y el mismo día de la operación el oftalmólogo le dice que no le opera si no es con anestesia general. Nos pide el médico un informe del médico de primaria, un informe del psiquiatra de que Juan puede ser operado. El médico, cuando vio su diagnóstico, le comentó, bueno, pero ¿y tu enfermedad, y tu trastorno bipolar en este caso, y cómo lo llevas, y es que tú cómo te afecta? Y la compañera dice, mire, si es que yo no vengo aquí porque tenga un trastorno bipolar, vengo porque tengo un problema real de espalda, que la espalda me duele, que tengo un problema en la columna. A veces ocurre que cuando el paciente lleva 2 días en la unidad indicada para su patología orgánica, cuando ven que es un paciente que tiene un diagnóstico de trastorno mental, automáticamente, aunque el paciente esté asintomático, esté bien, esté controlado con su medicación, que es la mayoría de los casos, por el simple hecho de haber estado en una unidad de hospitalización, que es la que hay que estar cuando se está en crisis, porque para eso están estas unidades, no lo quieren remitir abajo. Una usuaria con 57 años ingresa por un cáncer de pulmón, una persona súper consciente de lo que le está pasando, y automáticamente el hospital nos reclama una atención 24 horas.

la topada pues creo, si no me equivoco, que va a ser en Mogambo Aretoa. En Mogambo, para el próximo 22 de febrero, Taupada Fest se organizará por varios programas de Sinchiriki Ratia. Los amantes del transgresión, o transcore, o tras qué? Transmetal, Zarauz, desde Zarauz, que van a ser con el grupo Transgresión, como decimos, el próximo 22 de febrero, sábado, en Mogambo Aretoa. Transgresión va a inaugurar este gran festival Taupada. Gaueko amarretan, sarrera merke-merke, 5 euros bakarrikan. Recordamos que las cervezas van a estar bien frías y a 1 eurito. ¡Solo! A 1 eurito, si encuentras algo mejor, vete y cómpralo. Y ahí no queda la cosa, porque después actuarán también Adenda, Pascore desde Barcelona, Disco Berriaren aurkezpen de este grupo, como decimos, Adenda. Tu macha, iñor, que si tu jakingo bere canta, ¿qué? Disco Berria Balimbada. No, tenemos aquí unos links que nos han puesto el compañero de Mamba Negra, el compañero de Mamba Negra nos ha puesto unos links que a continuación vamos a poner. El embarazo. Pero yo quiero que pongas el link de Gaitze, que son unos componentes de Carcaba, de Aspitia, y a ver si son como Carcaba, que mola mogollón, o mola. También tenemos tiempo para de aquí hasta, como siempre, desfase lunar, sabéis que dura hasta más allá de rayar la medianoche, también pondremos esto. A mí me da pena que no hayan venido los de Hernia, que son de Sarauz, y no veas si son unos tiarrones guapos, guapos, guapos. Bueno, pero hoy vamos al grano. Después de Adenda, en esta Taupada Fest que organizan distintos programas de aquí de Sinchiriki Ratia. ¿Qué programas? No, ahora no me acuerdo. No me acuerdo, pero seguramente esta semana, según continúe la programación de Sinchiriki, que os lo recordarán. Tenemos ni más ni menos que, después de Adenda, a Gaitze, Raz, Pug y Zurritea Azpeititik. Y luego, si tenéis la huerta que no os crecen las acelgas, también van a actuar Control de Plagas. Desde Bilbo, este grupo punk, disco, también tendréis el disco nuevo en la presentación en esta Taupada Fest. Acabaremos la fiesta con DJs Naturista más Crash. Mira, me acuerdo de que Crash es uno de los programas de Sinchiriki que organiza este concierto también. Y si no me equivoco, están Lepotic y alguno más. Si me queréis dar un tirón de orejas porque no he sido muy aplicado en este anunciamiento, es... Recordaros, gente, entre las olas de la Alameda, estos fines de semana hemos tenido un oleaje que ha desbordado la ría de Orereta. Ciclogénesis, la pena es que no se haya inundado el cuartel. Solo se inundan los cuarteles, los calabozos de los sótanos. ¡Fira! ¡Fira! Es que al final solo las ratas saben nadar. Bueno, así como decimos, recordar que este próximo 22 de febrero, sábado, sabadete, Taupada Fest organizada por Sinchiriki Irratia. Transgresión, Adenda, Gaitze, Control de Plagas y DJ Naturista más Crash. Bueno, tengo por fin los titulares de esta macrofiesta, que son Lepotik Zintzilik, Mamba Negra eta Crash. Si ce n'est pas le bébé bébé, est-ce que pour dans zam zam d'inviter la bonne conférence? Kaka ancien toiteur des flancs pour des mitos. Pour élection législative, des bingues, faut que mec en procès ou pour s'y aller en conférence. DMC, pied mort. Yes, no, pour dans des dossiers, plan d'action d'un fois, pour les amibas. C'est ça, sans mes chimies, des choses sont embrassées. Fais quoi, il y aura. Fais quoi, il y aura. Nobilai, même dans le accord, il y aura. Amen. Dans toutes ces situations, vont beaucoup y a aussi changé. Yes, il m'a aussi changé. But est-ce que la force qui a sauvé la société m'a compris de moi si même pour nothing? Ah non. We know go comment on voit ça frappe, on go pour voir ça fire. One day, situation m'a aussi changé. Yes, il m'a aussi changé. But dans le easy mola. En tout cas, any man way one thing la boue pour forcer go go caler pour maison de marbre pour étudier. Better il dans quoi il. If he like, you go be my massa pole, then change pour le point. Man, we don't all I want to take place. Not be said that go be kiss any janga for all the people, but say that go men for hold. Before they woke up, carry it here and their own janga. Taupada Fest. Taupada Fest. Taupada Fest. Zintzilik irratiko Lepotik Zintzilik, Mamba Negra eta Crash irratsaioek antolatuta. Taupada Fest. Transgression. Trash Metal Sarauzki. Adenda. Fascore Barcelonati. Gaitze. Raw Punk Azpeititik. Control de Plagas. Hardcore Punk Bilbotik. Eta gaua bukatzeko DJ Naturista eta DJ Crash. Taupada Fest. Taupada Fest. Taupada Fest. Otsaiako geita bilarun bat amogambo gaueko amarretan bozeguro hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Yeah! activos. Contacta. Jarriko dugu Luperen kanta bat, eta da, Lupe da irurte zuzkanean anfetamina marmita batean erorizan abeslari bikaina mundiala eta jatorra. A mirar, ni siquiera hablar, como acostumbras. Yo casi sin querer tu pelo toqué, como acostumbras. La Lupe, Queen of Latin Soul. Volviste a dormir, como acostumbras. Oh, acostumbro, todos los días voy a fingir, a sonreír, como acostumbro, volveré a reír, como acostumbro, ya voy a llorar, como acostumbro, tú me engañarás, como acostumbro. ¡Ay, qué lindo! ¡Fíjate, Lupe! ¡Ay, mamá! Salió, tú no volverás como acostumbras. Sola yo me iré a acostar y te esperaré como acostumbro. Mi llanto esconderé y te besaré como acostumbro. Todo, todo queda igual. Como acostumbra, pronto vendrá la falsedad y fingiré como acostumbra, tú me engañarás, como acostumbra, contigo voy a vivir, como acostumbra, tú me besarás, como acostumbra. Buenas noches, hasta aquí hemos llegado. Comentan por ahí, son los Bongo Botraco. Vivimos en patera hace 40 mil años. No sé dónde nacimos, ni me importa un carajo. ¡Oh, pum, parranda! De mi barrio que despierta tu mente, tengo pura parranda pa' que vibre mi gente. Anda y vente a la huerta, tú serás mi alegría, con el alma contenta, vente ya. Bueno, vamos encaminándonos a la última recta de Espacio de Navidad. Agradeceros a todos y todas los que me soléis mandar semanalmente información al correo. Hoy, sinceramente, ni me ha dado tiempo a abrirlo. Hoy no le he dado tiempo a abrirlo, pero como estaba yo al lado, pues bueno, una de cal y otra de arena, ¿no? Aportando cada uno como puede. Tenemos aquí a la compañera que, entre otras cosas, nos ha brindado con una ensalada que casi ni la hemos inaugurado, pero nos hemos comido media empanada... Somos súper ecologistas, pero no hemos comido la ensalada y nos hemos comido la empanada de carne. Detrás del horizonte encontramos amigos. Bueno, y continuamos unos minuticos más, ya que se está aquí muy a gustito aquí en la Estrata y en la Herrería. Todo lo que aprendí. Y entramos con la cabra mecánica para calentar esta madrugada de martes miércoles. Y vamos con la fábula del hombre lobo y la mujer pantera. Cuando yo soy el hombre lobo, vuela la pantera, sale la luz, yo me recojo, y esta noche follaremos como quieras, soy compañerito de para pachu pachu pachu, a la puta bohemia, empezaba ya tan alto, de cagar blando y no enterarme de una mierda. De fiesta está mi corazón. Para pachu pachu pachu. Y la sola la pierna. Bueno, recordad antes de acabarnos que este próximo 22 tenemos la Taupada Fest de Sin Chili que en Mogambo. La que llena los bares es la falta de amor. Un plato de calamar. Y un caliente que nada nos falte. Programa bukatu baino lehen edo jatzia de vientre de taldearen kanta bat. Es la falta de amor. ¿La qué? La que llena los bares. Son tus dientes para mí. En ocasiones el sueño del amor amanece en un club de carretera. Llega el camión cargadito garrafón y por despeña perro se despeña. Y en esa curva se aparece a las orquestas pachangueras y si recorre furgoneta. Así es, Cintilic y Ratia, no te esperes nada mejor. Con la ilusión de hacer del mundo una verbena, buscando víctimas nuevas, las noches de luna llena. Y cuando yo soy el hombre lobo y tú eres tú la mujer pantera. A su comandante mayor. Tengo los bolsillos rotos, preñado de cuerpos, sufriendo de infierno, soy un hambriento que por más que cuido siempre quiere más. Se lo está chupando todo. La zona me mata, la nube me chifla, mi novia no pita, me pongo a cantar. Tal vez una rosa salga de mi boca si no echo la bota y puedo. Es la falta de amor. Falta de amor, la que tiene los males, son tus dientes para mí. La tomé en caramales, verdecitas sin alcohol. Ay, de ti, Dios blanqueante, que nada nos falte. Días de mucho, vísperas de nada, días de mucha falta de amor. La que llena los males. Son tus dientes para mí, un plato de calamares, cervecita sin alcohol, identificación blanqueante, que nada nos falte, día de mucho, ni esperas de nada, día de mucho, ni esperas de nada, día de mucho, ni esperas de nada, y ahí va. Bueno. Como habéis podido comprobar, en Despase Lunar también vendemos cervecitas sin alcohol. ¡Ah!